es la YAVIAHT, la montaña sube. Lo que pasa aquí es que los voy a bloquear. Los voy a bloquear con esta. Es la YAVIAHT, que la montaña sube. No van a poder hacer una canción en 10 años. Let's go. Cuando suena en el...